This is SODRE International Emission from Montevideo, República Oriental del Uruguay, through its shortwaves CXA6 and CXA10, bands of 31 and 25 meters, respectively. Oyentes. Esta es la emisión internacional del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, SODRE, Montevideo, República Oriental del Uruguay, transmitiendo por sus emisoras CXA6 y CXA10 en las bandas de 31 y 25 metros respectivamente. En la emisión de hoy, les presentamos noticias de nuestro país y un programa musical con obras de Luis Clouseau Morté, López Bullardo, Carlos Guastavino y Luis Zambusetti. En primer lugar, y como ya es nuestra costumbre, vayamos a las noticias de nuestro país. Esta es la emisión internacional del SODRE Montevideo, República Oriental del Uruguay, por sus ondas cortas CXA6 y CXA10, en las bandas de 31 y 25 metros respectivamente. Iniciando la parte musical de esta noche, les ofreceremos Mar de Luna, de Luis Clouseau Morté, Canción del Carretero, de López Bullardo, Viniendo de Chilecito y en los Surcos del Amor, de Carlos Guastavino, en versión de la soprano Olga Seitone, acompañada al piano por Lida Indart. Espejismo de la medianoche. Oh. La soprano Olga Seitone, acompañada al piano por Lida Indart, ha interpretado Mar de Luna de Clouseau Morté, Canción del carretero de López Buchardo, Viniendo de Chilecito y En los surcos del amor de Carlos Guastavino. Aquí el Sodre, Montevideo, República Oriental del Uruguay, por sus ondas cortas CX-6 y CX-10, en las bandas de 31 y 25 metros respectivamente. De inmediato se escuchará la suite número 1 del compositor uruguayo Luis Zambusetti, en versión de la Orquesta de Estrasburgo, dirigida por el maestro Juan Protasi. Thank you. ¿Tiene usted alguna sugerencia para nuestro programa? Nos gustaría conocerla. Y por cierto, que nos agradaría recibir correspondencia suya. Favor de remitirla a Dirección de Radiodifusión Sodre, Mercedes 823, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Se ha escuchado suite número 1 del compositor uruguayo Luis Ambuzetti por la Orquesta de Estrasburgo, dirigida por Juan Protasi. Esta es la emisión internacional del Sodre, Montevideo, República Oriental del Uruguay, por sus ondas cortas CX-6 y CX-10, en las bandas de 31 y 25 metros, respectivamente.